Amigo muy querido, yo le quiero cantar. Con la alegría del alma, vayan todos a bailar. Desde la quebrada de Humahuaca, patrimonio cultural de la humanidad, por siempre y para siempre. Vuelve la alegría con el grupo Alegoría. Voy de San Salvador, paso ya el volcán, luego a Tumbaya, llego a Purmamarca, miro los cerros de siete colores, Maimara, Tilcara, Huacala, Iruquía, llego a Humahuaca. Cumbia, cumbia, cumbia de la quebrada, cumbia, cumbia, cumbia es para cantar. Cumbia, cumbia, cumbia de los cardones, cumbia, cumbia, cumbia para que lo goces. Paso por el Huancar, su rico Nadillaví, desde la que acá muestran la alegría de vivir. Matar las penas, cumbia, cumbia, cumbia, bien norteña, cumbia, cumbia, cumbia, para mis juqueñas. Ciudad, paso Carmen y Perico, en el trayecto miro los diques y el tabaco. San Pedro ya se muestra con naranja y limón, la caña del Libertador endulza en el corazón. Cumbia, cumbia, cumbia para todo el flamar, cumbia, cumbia, cumbia, vamos todo a bailar. Cumbia, cumbia, cumbia desde la tacita, saltando juqueños. Cumbia, cumbia, cumbia para la Argentina. ¡Alegoría otra vez! Cumbia, cumbia, cumbia bien norteña. Cumbia, cumbia, cumbia para mis juqueñas.